son la misma cosa, ¡no! Ahora escuchen a su mamá, niños. No importa cómo luces, no importa tu disfraz, ni los anillos en tus dedillos. ¿Qué más da, ya? ¿Qué más da? No importa ni tu origen, no importa incluso qué serás. Un can, lechón o res, barbón, todo cabe aquí. Todo cabe aquí. Todos saben lo que quieren, lo que quieren que les dé. Les digo que requieren y cantando encantaré. Es tu deber, trabaja duro, te encontrarás. Es tu deber, trabaja duro, de veras lo verás. Cuando sepas que hay en ti, tendrás lo que te va. Cielos y nubes para ti. A trabajar, a trabajar. El príncipe fue un ricachón y más rico quiere ser. Más no me parece muy feliz porque no lo era ayer. ¡No! Plata sin alma, no. Plata sin corazón. Controlarte es necesidad y volver hoy a comenzar. Es tu deber, trabaja duro, no te irá tan mal. Es tu deber, trabaja duro, y el mundo que lo digo yo. Señorita Sapo, ¿podemos hablar a solas? Algo tienes, es lo que oí. Tu padre fue tu adoración, tu gigante luz, tu amada hija, lo que